que yo te olvide, pues sabes cuánto te amo. Aunque tu amor sea prohibido, aunque se llame pecado, aunque no pueda tenerte con tu nombre y a mi lado, aunque no deba quererte porque tú ya estás casado. Si el quererte es un pecado, pues ya soy tu pecadora. Nunca me había enamorado, que perdone tu señora. Yo no pido que la dejes, pues también ella te adora. Yo te quiero y eso es todo, que perdone tu señora. No pidas que yo te olvide, pues sabes cuánto te amo. Aunque tu amor sea prohibido, aunque se llame pecado, aunque no pueda tenerte con tu nombre y a mi lado, aunque no deba quererte porque tú ya estás casado. Además quiero que sepas que eres tú mi amor primero. Tengo que amarte casado, no te conocí soltero. Sé que tú eres su marido, sé que estás sufriendo ahora. Tú me gustas por prohibido.